La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Buenas noches, aquí comenzamos una nueva aventura. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos en la parte técnica a David Peñalba, en redacción a Martín Expósito, Silvia Casasola en dirección. Semana intensa, el petróleo en su máximo histórico, 5 veces más caro que cuando comenzó esta locura bélica a comienzos del siglo presente, pero pasan y suceden cosas buenas, cosas extraordinarias para la cultura. Esta semana, por ejemplo, se han publicado más de 1000 nuevos libros, 1000 nuevas aportaciones a la cultura. Eso es un auténtico hito. Sin embargo, parece que en este país la palabra de moda es la palabra crisis, aunque la crisis, bueno, hay que interpretarla de muchas formas. Decimos 1000 nuevos libros, eso es un hito, eso debería ser noticia, y sin embargo, el héroe de la semana es el nombre de un torero, José Tomás. Es como que algo va mal. Desde luego, nuestros contenidos para hoy. Materia reservada con Fernando Rueda. Vamos a hablar de los juicios contra algunos responsables del 11S. Juicios que han comenzado, que han empezado en Estados Unidos. Y seguramente esos acontecimientos tienen mucho que ver con ese precio del petróleo que esta semana ha marcado sus máximos históricos. Y respecto a este juicio, pues hablamos de las dudas que se generan en torno a la legalidad. También hablaremos de escuchas telefónicas que se están haciendo y que se ha descubierto que se han estado haciendo a muchos ciudadanos importantes en Alemania. Como no, pasaje de la historia, Juan Antonio Cebrián nos presenta hoy a Rodrigo Díaz de Vivar, el caballero por excelencia, el Cid campeador, un personaje espectacular y un pasaje épico, monográfico, con las tres de lujo, Callejo y Canales. Con ellos hablamos hoy de las líneas ley, algo así como las arterias energéticas que recorren el planeta. Los antiguos, cuando levantaron sus construcciones ceremoniales y de poder, lo hicieron siguiendo líneas rectas invisibles, líneas de poder. Sobre ese tema y sobre su significado hablamos esta noche. También vamos a conversar con una de las escritoras de novela histórica más importante de nuestro país, Ángeles de Irisarri, acaba de publicar La Artillera. Con ella conversamos sobre su trabajo, su obra y su ciudad, que es Zaragoza. Y es que esta va a ser la semana de la capital del Ebro. La Expo abre sus puertas dentro de muy pocos días. Además, Irisarri ha estado firmando hoy mismo y ayer mismo ejemplares de su obra en la Feria del Libro, en El Retiro, en Madrid. Y ha sido todo un éxito su presencia. Mañana, servidor y todos estáis invitados, ahí estaré a partir de las 6 de la tarde, ahí estaremos todos, nos encontramos en la Feria del Libro, en la caseta 137. Y recibimos a José Manuel Escribano con el cine, con Susan Sarandon, que llena con luz propia la portada de su callejón, y con toda la actualidad de el séptimo arte. También, como no, la agenda cultural con DJ Martin. Va a conversar con Milán Salcedo. Un lujo recibir al ex Martes y 13 en nuestro programa. Y como no, el cómic con Raúl Sogún, un top 10 de los libros llevados al cómic. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición para todas las consultas que queráis efectuar. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Estamos hasta las 4 de la madrugada, desde ya mismo, la 1 y 9 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¡Ay, qué ambientación! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué dulce voz! ¡Qué envidia me da! Estos días que estoy tan afectado, pues llega él, con su prepotencia acostumbrada. Va sobrado. Es el gran émulo de Frank Sinatra. Es el hermano de leche de Tony Bennett. Y luego también actúa de hombre lobo en algunas películas donde su alarido es muy popular. No, no, no se ha pillado un dedo, es un... ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Hola, buenas noches. Perdóname, porque me voy a poner un poquito de jarabe para la voz. Este me han dicho que... Este agua cada día está más buena, Sí, te voy a poner... Oye, fresquita, recién salida del grifo. Sí, lleva a tomar el bisolbón, que me han dicho que lleva codeína. ¿Codeína para lo de tu voz? Para calmar. ¿Y no crees que te iría mejor el agua como esta... Servida en botella gorda de esta de cristal, pero sí. Salida al grifo, que eso que te tomas, que sí, te sentará fatal. Esto, pero... Vas a perder la voz, lo vas a perder todo, pues sí, claro. Hala, ya está, ya no lo quiero. Ya está, ya, ¿estás contento? No vas a ver nada. ¿Estás contento? Que te pongan un poquito de agua, hombre. Nada, tú tampoco bebes, hala. Bueno, pero no me quites la botella, el vaso, todo. Bueno, pues que nos traigan el brebaje acostumbrado, ¿verdad? Tanto, venga, vamos a tomarnos jarabe, algo, hombre, vamos. Nos lo traen, hombre. Ahí estamos. Sí, estás disimulando. Estás haciendo tiempo, ¿no? Bueno, sí. Que aproveche, chin. Ahí estamos, un poquito, vamos a agitar la coctelera y ya está. Muy bien, perfecto. Menos mal que yo no te joder, porque las carreteras están problemáticas esta noche con muchos controles, ¿verdad? Bueno. Tenemos un control de alcoholemia aquí al lado. Sí. Y la verdad es que te escucha, entonces te persigue. Claro, menos mal que saben que no bebo una gotita. Y ahora ya aquí tampoco, o sea que ya puedo pasar el control de alcoholemia antes y después, sin ningún problema. Aunque esto habrá que cambiarlo, ¿eh? Tenemos que empezar ya a negociar. Para que haya alguna cosita, no te digo yo un whisky, pero vamos, una cervecita, algún detallito de eso te podías ir marcando ya, ¿no? Vale, pues veremos que hay muchas opciones entre whisky y la claro, por eso digo, ¿no? Al menos una Coca-Cola, no sé. Ya no, estamos rebajando mucho ya el nivel, ¿no? Pero vamos, algo. Hablando de... Algo te podrías traer de Zaragoza, ¿no? Bueno, sí, hoy es la... Que están de fiesta y tal. Una cosa es que bebamos agua para celebrar la Expo y otra cosa es que, bueno, la podemos celebrar con champán o una cosa así. Sí, porque beber el agua de Zaragoza es complicado, la verdad. Es que mucha agua, la que cae, desde luego el río absolutamente desbordado. Fiesta del agua, ahí a todos los niveles, luego. Sí. En el Ebro, esta semana, ya dentro de una semana aproximadamente, abre la Expo, esa fiesta internacional, ¿no? Y, bueno, pues uno feliz y contento de que su ciudad sea protagonista. ¿Están terminando las obras? Sí, están empezando. Te prometo que están empezando muchas obras. Porque yo he visto fotos de la semana pasada sí. Y estaba... Bueno, que daba la impresión de que no daba tiempo, ¿no? Sí, ¿para cuándo? ¿Para la inauguración o para la clausura? Sí. No. Porque algunas estarán para la clausura, estoy seguro que algunas llegarán. No, la verdad es que va la cosa lenta. Pero bueno, que pese a esos problemas, Zaragoza va a ser protagonista esta semana. Y yo creo que habrá que ir a verla, eso sí que te lo digo. Sí, hay que ir, porque bueno, pues porque es además muy importante y tiene tantísimo que ver con la temática de este programa, el tema de esa exposición, que es el agua, el desarrollo sostenible, y en el fondo es el futuro de este planeta. Futuro de este planeta que para algunos, por lo menos a nivel económico, a nivel geopolítico, puede estar en riesgo porque, bueno, se marca ya y se perciben esos $150 por barril del precio de petróleo. Estaba en 30 hace 4 días, como quien dice la cosa, ¿verdad? Porque antes del 11S existía cierta estabilidad, precios baratos, un petróleo extraordinariamente barato. Sucedieron aquellos acontecimientos y precisamente sobre esos acontecimientos hablamos hoy, porque esta semana comienzan esos juicios en Guantánamo, esos juicios con tribunales militares a 5 de los presuntos responsables del 11S, pero... juicios que merecen algún que otro comentario. Sí, yo sobre lo que dices del petróleo sí me gustaría hacer una pequeña acotación. Y es que cuando se produjeron los ataques sobre Irak, siempre se decía que había una pretensión oculta de Estados Unidos, que era mantener el tema del petróleo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como se está viendo, no hay forma de controlarlo, ¿no? No sabemos muy bien el qué, pero poco tiempo después tenemos el petróleo en unos precios que nunca nadie habría podido, como tú bien has dicho. No se podía casi ni imaginar este precio, porque se hablaba del peligro que podría suponer que la guerra llevara el petróleo por encima de los $100. De los 100 dólares, efectivamente. Y eso lo están deseando todos ahora, ¿no? Porque significaría una gran bajada en estos momentos, ¿no? Efectivamente, es un asunto gravísimo. Pero bueno, con esto nos encontramos con que la semana pasada ha comenzado en Guantánamo un juicio contra 5 de los presuntos autores del atentado del 11S, entre ellos Khaled Sheikh Mohammed, que es el presunto cerebro de los ataques contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, en el cual hay que recordar que murieron casi 3.000 personas. Un juicio contra 5 personas, el cual lo primero hay que decir antes de que digamos todo, que parece ser que hay bastantes datos que acreditan que son terroristas y que participaron en los hechos, con lo cual digamos que conmiseración en ese sentido, en el sentido de la justicia, se merecen poco, ¿no? Es decir, habría que decir que se les aplique el peso de la ley. La duda es si no solo se les aplica el peso de la ley, sino que se les aplican otro tipo de cosas en las cuales en las democracias esos asuntos siempre los ponemos en cuestión. Básicamente porque se les está juzgando en la base naval de Guantánamo y les está juzgando un tribunal militar de excepción. Comentábamos antes que un juez que lleva todos estos asuntos internacionales, que le gustan, que ahora está promocionando uno de sus libros, que es el juez Baltasar Garzón, ya ha dicho algo que de alguna forma no hacía falta que dijera, porque lo sospechábamos todos, pero su opinión es que ese tribunal no tiene la legitimidad necesaria para actuar, básicamente porque las leyes que lo amparan, las leyes que lo protegen, pero no fueron unas leyes muy controvertidas, porque Bush lo aprobó en el año 2001, poco tiempo después del 11S, en el cual a todo el mundo le parecía bien todo. Estábamos en la época de la respuesta, de la venganza. 5 años después, la Corte Suprema dijo que era ilegal, y después el Congreso lo ha aprobado. Pero está claro que la justicia americana, la propia justicia americana, que sufrió esos casi 3.000 muertos, no está en contra. Y es que este tribunal lo que hace es que permite las condenas por aunque hayan sido tomadas después de tortura, lo cual en una democracia eso ya está absolutamente, en cualquier democracia está borrado, tachado inmediatamente, porque de lo que no cabe duda, ya lo hemos hablado aquí, no vamos a volver a entrar en detalles, es que a los detenidos del 11S de Estados Unidos los ha sometido a todo tipo de torturas, ¿no? Y incluso se ha reconocido que al propio presunto cerebro, el propio cerebro del atentado, a Khaled Sheikh, se lo sometió a una tortura muy original, consistente en encerrarlo en una celda en la cual había una temperatura extrema, alta, como la que puede haber en Dubái, y luego se le llevaba a unas duchas de agua helada, como puede haber en el Polo Norte, ¿no? Es decir, una tortura que lo que pretendía era destrozarle la reacción corporal, ¿no? Esto sometido a interrogatorios de más de 20 horas, en las cuales no se les dejaba dormir durante semanas, bueno, todo tipo de atrocidades. Hemos empezado diciendo que otra cosa es que sean culpables, y que son culpables, que los condenen. Pero es que estamos hablando de que, dependiendo de la sentencia, se les podría condenar a pena de muerte, ¿no? Pero es que, bajo esas circunstancias y en ese tipo de interrogatorios, claro, aún confesándose como culpable, todo tiene que quedar en duda, porque ¿quién no se confiesa culpable ante eso, no? Claro, el tema es que cuando dices estos son culpables, bueno, pues vale, pues puedes decir, bueno, pues se puede haber obtenido de una forma o de otra. Pero este sistema lo que permite es que haya inocentes que terminen declarando que participaron en el asesinato de Jesucristo, ¿no? Claro, y claro. En el de Kennedy y en el de... Con tal de que no le hagan más eso durante más minutos, por lo menos hasta que le juzguen y le condenen a lo que sea, ¿no? Sobre todo salir de esas prisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también nos hemos enterado, por ejemplo, que en Pakistán, ese extraño aliado que tiene Estados Unidos, existen 52 centros de detención ilegal, y hemos descubierto algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es que allí hay miles de detenidos que están acusados de colaborar con el terrorismo islámico y también con otro tipo de terrorismo que hay en Pakistán. Les llevan a esos centros de detención donde son torturados para obtener sus testimonios, y los que son más duros se le traslada a un centro de detención más salvaje, que es el que tiene el cuartel general del ejército, donde nuevamente son sometidos a torturas todavía más salvajes, ¿no? Luego se selecciona a los que pueden ser terroristas vinculados con Al Qaeda o con algún tipo de terrorismo contra Estados Unidos, y se los traslada a Afganistán, donde son entregados al ejército de Estados Unidos, que los tiene nuevamente, los vuelve a trasladar a centros de detención que hay en Afganistán o en otros países, y los que son más relacionados con este terrorismo terminan su carrera en Al Qaeda. Con lo cual, hay casos de gente que se pasa durante años siendo torturado en distintos centros, cada vez con mayor intensidad, por personas distintas, que, bueno, que lo extraño es que puedan llegar hasta el final de su... al final del trayecto, ¿no? Que lleguen a Guantánamo. Y este juicio llega ya en las últimas semanas, meses de mandato de Bush. Quizá no es casualidad, ¿no? Que dentro del periodo de mandato de Bush, porque algo se intuye que gane quien gane, algo va a cambiar en relación a Guantánamo y a estos tribunales militares cuando haya nuevas elecciones y cuando haya nuevo presidente, sea quien sea, McCain u Obama, que ahora ya sabemos quiénes van a ser los dos candidatos. Sin duda, es decir, durante este año, todavía le queda este año a Bush, aunque las elecciones son antes, no se toma posesión hasta final de año, hasta principio de año. Ahora mismo hay tres palabras clave: malos tratos, interrogatorios duros o torturas. Esta cosa es una cosa de terminología. Estamos hablando todos de lo mismo, que nadie se engañe, ¿no? Esta duda entre la terminología se mantendrá durante este año. Pero a partir del año que viene, sea McCain o sea Obama el que llegue, esto sufrirá un cambio. Un cambio que llevará meses, que llevará seguro, ¿no? Pero ni el Partido Conservador ni el Partido Demócrata pueden admitir esta situación. Con lo cual, no es de extrañar que durante este año se celebren juicios contra una serie de gente a los cuales se les quiere condenar y se quiere, digamos, algunos de ellos pues podrán acabar en la silla eléctrica, ¿no? Entre otras cosas porque el cambio de legislación podría obligar a cerrar Guantánamo, y el cambio de legislación podría ir a favor de los acusados, que podrían alegar que cualquiera de sus declaraciones ha sido tomada bajo tortura, e incluso podrían pedir la libertad, ¿no? Con lo cual, yo sí creo que se van a acelerar todos esos temas, que la CIA empezará a moverse para actuar lo más rápidamente contra todos esos presos que tengan, y tratar, que seguro que lo va a tratar la CIA, cuando llegue el nuevo presidente de Estados Unidos, convencerle de que ese tipo de actuaciones son necesarias y que la única forma que tiene Estados Unidos es de luchar contra el terrorismo es manteniendo esa actuación. Lo que ellos no saben hasta el momento, y no sabe nadie, es que hará tanto Obama como McCain cuando lleguen a la presidencia de Estados Unidos. Exacto. Habrá que esperar, porque una cosa es lo que se dice antes y otra cosa es lo que después sucede, ¿no? Efectivamente. De momento parece que a McCain no le va a beneficiar mucho este tipo de juicios, porque, bueno, parece que tiene una visión un poco más abierta sobre las circunstancias, y no lo va a beneficiar mucho, pero bueno, Bush tiene que acabar su trabajo. Recuerda que lo contamos aquí, que McCain fue prisionero de guerra. Exacto. Que McCain fue torturado siendo prisionero de guerra, ¿no? Y se espera de él un poco más de conmiseración. No con, contra la, en la persecución contra el terrorismo, que sin duda será durísima como hasta ahora, pero sí en ese tipo de actitudes concretas como son las cárceles secretas de la CIA. Pues se presenta interesante informativamente hablando estos próximos seis meses entre la campaña electoral y lo que sigue haciendo el actual presidente de los Estados Unidos. En Alemania tenemos otra noticia importante, una compañía telefónica de las más relevantes y poderosas del mundo, de las telecomunicaciones, Deutsche Telekom. Ha habido una serie de cambios. Y al margen de, y al mismo tiempo de estos cambios, unas informaciones que han salido a la luz pública que nos, bueno, nos sitúan ante un episodio de espionaje al más alto nivel. Efectivamente. Deutsche Telekom, la compañía telefónica alemana, se ha producido no hace mucho el relevo en la presidencia. Entonces, el presidente que ha llegado se ha encontrado con, cuando ha levantado las alfombras, se ha encontrado con mucha mierda y ha decidido dejar claro que él no tiene nada que ver con eso. Y lo mejor para eso es abrir la ventana y airearla. Y airearla, que es lo que ha hecho. Y gracias a eso, los alemanes están escandalizados y todos, en el fondo, igual, porque Deutsche Telekom organizó, montó un espionaje contra sus directivos y contra los periodistas durante el año 2005-2006 porque sospechaban que había un topo. Entonces decidieron espiar a todos los directivos y espiar a numerosos periodistas. ¿Cómo lo hicieron? Pues primero de una forma gratuita para ellos, que es controlando sus conversaciones telefónicas de teléfono fijo y teléfono móvil. Lo cual es gravísimo, porque la compañía estatal, que tiene más de un 30% que es del Estado, la compañía estatal se dedique a espiar por su cuenta a quien le dé la gana, es absolutamente gravísimo. Pero luego lo que hicieron fue contratar a una agencia de detectives para que siguiera, controlara los movimientos y las actividades de todas esas personas, vigilando sus cuentas corrientes, controlando sus gastos de Hacienda y haciendo una cosa que se llama el perfil de movimiento, que es siguiendo, sabiendo con quién se reúne y con quién no se reúne. ¿Y eso con qué objetivo sería? Este objetivo era, teóricamente, buscar quién era el que estaba filtrando información. La realidad te lleva a saber que cuando tú dispones de toda esa información sobre todos tus directivos y sobre periodistas que son los que escriben sobre ti, tú puedes controlar tu información, tú puedes chantajearles, tú puedes hacer lo que quieras. Pero es que lo grave, además, fue que la compañía de agencia de detectives a la que contrataron era está formada por agentes de la Stasi, antiguos agentes de la Stasi, que era el servicio secreto de la Alemania Oriental, que nunca tuvieron ningún escrúpulo a la hora de hacer sus trabajos. Esto ha sido un verdadero escándalo, porque demuestra que dependiendo de a quién pongas en las empresas, la gente puede hacer con sus empleados y con la gente que tiene enfrente, que le produce problemas, lo que exactamente lo que quiera, como hizo recientemente la distribuidora Lidl, por ejemplo, que se descubrió y ya han reconocido que se dedicaban a espiar la vida privada de sus empleados. Como la cosa más normal, yo necesito mi negocio, entonces yo quiero saber qué es lo que hacen, con quién se relacionan y con todo. Lo que demuestra que estamos ante un grave problema de confianza, ¿no? Y nos encontramos, para colmo de males, con el último proyecto de nuestro amigo George Bush, que es la Iniciativa para la Seguridad Cibernética Nacional. Un proyecto, un nombre fantástico, que impresiona, ¿no? Impresiona y seguramente sirve para cubrir muchas cosas, ¿no? Es un fantástico paraguas, debajo del cual entra de todo, pero oficialmente ellos lo hacen con un fin que, si lo vienes, dices, hombre, pues no está mal, ¿no? Hay montones de hackers que se dedican a entrar en los ordenadores o a intentar entrar en los ordenadores de la CIA, del FBI, del Ministerio de Hacienda, de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para robar información, para meter virus, para todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, si dices, ese es el objetivo que ellos reconocen, han hecho un proyecto secreto, con lo cual hay una parte que no sabemos lo que es. Los americanos no saben lo que es, pero la parte que reconocen es para eso. Y dices, hombre, pues eso, mira, una red de protección. Pero es que esto te introduce un nuevo sistema de contraataque, en el que supuestamente dicen, si hay un hacker que nos ataca, nosotros no solamente tenemos la posibilidad de impedir que entre en nuestros ordenadores, sino que podemos contraatacar atacándole a él a su vez. Claro, ese sistema lo que está abriendo es nuevamente la posibilidad de entrar en todos los ordenadores, de entrar en todas las comunicaciones que se hacen por vía ancha. Que este sí que parece ser que es el objetivo que se oculta en la parte secreta del proyecto, que es el objetivo que tiene Bush declarado abiertamente a partir de nuevamente del 11S, que es poder entrar por seguridad nacional en los ordenadores, en los teléfonos, en cualquier vía de comunicación de cualquier americano, y ya no te digo de cualquier ciudadano extranjero, que sea sospechoso de poder hacer cualquier cosa de esas, ¿no? Vamos a cerrar con un caso de espionaje, uno de los más conocidos y relevantes de los últimos tiempos, y que después de muchos años tenemos nuevas informaciones, nuevos datos, porque el protagonista, el espía, que escribió un capítulo que ya está en los anales de la historia del espionaje, ha hablado y ha hablado en un periódico español, además. Sí, Mordecai Vanunu, la noticia es que Mordecai Vanunu ha hablado con Ricardo Mir del periódico de Barcelona. La gente preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues porque la historia de Mordecai Vanunu es una historia que lleva a que no pueda hablar ni con ningún tipo de extranjero ni con ningún tipo de periodista, porque eso le supondrá ir a la cárcel. La historia de Mordecai Vanunu empieza cuando en 1986 trabajaba en el reactor nuclear de Dimona, un reactor nuclear oculto, porque estaban allí fabricando bombas de plutonio. Israel no tenía armas y por lo tanto no podía fabricarlas. Entonces este, que era estaba a favor de que no se desarrollaran las armas, salió del país, se fue a Inglaterra y quedó con un periodista del Sunday Times, al que le entregó no solamente las pruebas, sino las fotos que él personalmente había hecho del reactor nuclear. Con lo cual, cuando salieron las fotos, aquello fue un escándalo. Israel, que nunca había reconocido que estaba fabricando bombas nucleares, ya no quedaba ninguna duda de eso. Entonces, ¿qué hicieron? Algo también típico de una historia de espionaje. Él estaba encerrado en un hotel, un día salió a tomar para que nadie le descubriera, un día salió a tomar un café, se encontró con una rubia estupenda, la rubia estupenda le sedujo, a los pocos días la acompañaba a Roma y allí pues él se dio cuenta de que era un agente del Mossad. Cuando ya estaban delante los de las esposas, ¿no? Claro, más que cuando estaba delante, porque él no se enteró de nada, porque le durmieron, sí. Y cuando despertó estaba en un barco camino de Israel. Estuvo 18 años en prisión, de los cuales los 11 primeros en aislamiento absoluto, y lo curioso del caso es que cuando salió, en lugar de, bueno, empezar una nueva vida, le dijeron que no podía salir de Jerusalén y lleva 4 años con una orden en la cual no se puede acercar a menos de 100 metros de las embajadas, a menos de 100 metros de un extranjero, a menos de 100 metros de cualquier aeropuerto o tren. Y tiene prohibido hablar con los extranjeros. Lleva así 4 años en el cual hay una clara falta de respeto a sus derechos humanos, porque ya ha cumplido su condena y ya ha pagado por lo que el Estado de Israel consideró que hizo mal, que el resto de la humanidad consideró que era algo fantástico, porque denunció lo que era un delito. Él ha concedido esta semana una entrevista al periódico, que por eso decíamos al principio que esa era la noticia, pero es la noticia en sí. En teoría, por haber concedido esa entrevista denunciando su situación, diciendo que quiere que le dejen en libertad, denunciando que no se respetan sus derechos humanos, eso le podría suponer a Mordecai Vanunu entrar nuevamente en prisión. fíjate lo que son las cosas, juicios en Guantánamo que vulneran cualquier norma democrática, escuchas telefónicas patrocinadas y auspiciadas por una empresa privada con capital público en Alemania, violando también esos derechos humanos y esas normas que deberían ser propias de toda democracia, que es la libertad y el derecho a, bueno, pues a mantener una vida personal y privada sin ningún tipo de interferencias y sin ser sometido a espionaje, y la violación también de los derechos de este ciudadano en concreto, de este espía, que hiciera bien o hiciera mal, hizo su trabajo, dio a conocer esa información, ha cumplido su pena, si se consideró que debería cumplirla, y no se le está permitiendo. Así que es muy importante a veces esta materia reservada que nos revela en muchas ocasiones las taras que tiene el mundo, que estamos en el siglo XXI, pero que a veces este tipo de cosas nos hacen pensar que, bueno, que en muchos aspectos todavía hay que dar ese salto. Hay que dar un avance muy importante, sin duda. Fernando, como siempre, un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos, y vamos a dejar que sea Juan Antonio quien decida por dónde sales hoy. Buenas noches. Puedes salir por allí, por la derecha. Adiós, Fernando. Qué maravilla, una recreación natural. Esto es el Amazonas, tal y como lo pudiéramos ver, que lo hemos traído aquí. Fernando Rueda se interna por lo intrincado de la selva, va avanzando cual explorador victoriano. En estos momentos es Richard Francis Burton, va avanzando, va buscando las fuentes del Nilo, claro, pero en lugar de eso se va a encontrar con una pequeña sorpresa. Eso es, esto lo llaman los jíbaros, lo llaman cerbatana, y lanzan dardos que están envenenados. Yo creo que ya es suficiente con 3 dardos, ¿no? No, 4. Bueno, los jíbaros tienen una peculiaridad y se distinguen de otras etnias por su fina artesanía. Ellos son capaces... El jaguar también está muy bien, ¿eh? Ellos son capaces de coger cabezas humanas y reducirlas al tamaño de un paquete de tabaco. Entonces, creo que ahora ese cuerpo que se llevan es el de Fernando. Creo que van a proceder, pues, a una elegante muestra artesana de la zona. Y bueno, pues yo supongo que para el próximo Fitur podremos ofrecer lo que queda de Fernando, bien reducidito, ¿no? Siempre pensé que Fernando era como un Madelman. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. El subsuelo de la Tierra estaría atravesado por algo parecido a arterias, pero recibirían el nombre de líneas ley. Esta es la teoría que algunos sostienen y sobre la que hoy hablamos en nuestros monográficos con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Empezando desde el principio, porque reconstruir esta historia que está medio camino entre la ciencia, la geodesia, un término que extraordinariamente reciente, entre la nueva era, la ufología, la arqueología. Bueno, se puede hablar de este tipo de líneas bajo sus diferentes denominaciones en muchos aspectos, pero cuando nos referimos a líneas ley, he dicho bien cuando hablamos de algo así como las arterias por donde circula la energía del planeta. Sí, pero yo creo que define solo parte del enigma, porque las líneas ley es algo mucho más poderoso, que, como tú bien decías, Bruno, está casi a mitad de camino entre la ciencia y la espiritualidad. Y me explico. Es decir, cuando hablamos de estas líneas ley, que es un término anglosajón, que evidentemente en España pues induce a la confusión, porque no tiene nada que ver con lo jurídico, sino que es una terminología que en su momento estableció Alfred Watkins, que era un arqueólogo aficionado, y que se dio cuenta de algo sorprendente y que se ha ido confirmando con el tiempo, que determinados monumentos megalíticos y en general centros religiosos, centros de poder, estaban unidos por una línea recta, pero estamos hablando de kilómetros de distancia. ¿Esto qué indica? Que nuestros antepasados deberían tener unos conocimientos aritméticos, geográficos y astronómicos de un nivel mayor del que suponemos. Y eso estaría en consonancia con esas líneas invisibles que serían las fuerzas de la Tierra. Eso que luego también se ha dado en llamar las líneas Harman o las líneas Curry o las venas del dragón. Es decir, hay todo un componente energético que serían esas venas telúricas, pero que estaría relacionados con espacios visibles, que son los espacios sagrados. Esos lugares donde la gente, donde se producen peregrinaciones, tienen estados alterados de conciencia cuando sintonizas precisamente con la energía de ese lugar. Así que algo que es